¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, acá estamos. Bien. Te consulto primero por esa situación, a ver qué tenés para decir, si es que tenés para decir algo, no sé. Bueno, la verdad que, si tengo que resumir eso, es escena 1, el domingo Pascual Fernández sale por un conocido medio de nuestra provincia. Escena 2, Fernández habla de su gestión, su inicio militante. Escena 3, Fernández habla de su sueño de ser intendente. Escena 4, Fernández, lejos de entender de que el peronismo necesita de la unidad, se dedica a hablar mal de Espartaco Marín y de quien les habla. ¿Cómo se llama la obra? Fernández necesita prensa. Crónica de un hombre ensimismado que necesita prensa para posicionarse. Bien. En realidad, tengo entendido, según Fernández, que después ha discutido con mi hijo, que no tiene nada que ver con política, que no viene de la política, igual que su abuelo y que su padre, y que su bisabuelo, que es un chico de apenas 22 años, que es grave que un intendente se ponga a discutir con un chico de 22 años. Y le voy a pedir a Fernández, por favor, que con mi familia no. Con mis hijos no, con mi familia, mi entorno familiar no, porque no tiene nada que ver con la política y no me gusta judicializar la política, precisamente. Y quiero aclarar esto, repudio cualquier hecho de violencia, devenga de mi hijo o de quien venga, primero hay que comprobar que eso es así, y mi hijo se va a poner a derecho igual que cualquier hijo de ciudadano de a pie, como debe ser y tiene que ser. Bien. Ahora, Fernández, que habla por boca de ganso y que termina atacando a Espartaco Marín, que es un compañero de banca, que le critica haberse juntado conmigo para recorrer la provincia, con el cual es cierto que estamos yendo junto con Espartaco y otros diputados convocando a la unidad del peronismo. No sé con quién quiere que me junte Fernández, honestamente. Me voy a juntar con mis compañeros del Frejupa. Eso lo tengo en claro. Pertenezco al campo popular, soy peronista, creemos en la liberación de la patria, estamos trabajando para la recuperación de la patria y como tal voy a seguir caminando con Espartaco Marín, que es un buen compañero, como lo son los demás compañeros y compañeras de bloque, y no voy a hacerle caso a Fernández. No sé qué quiere Fernández que haga. ¿Con quién quiere que me junte Fernández? Tapera, pero además más allá de la cuestión de lo judicial, me parece que ya diste una respuesta. Sí, anecdótico. Tema terminado. Sí. Pero desde lo político sí te digo, digamos, Fernández ha quedado dolido de alguna manera por la decisión del concejal que tiene el Frente Peronista Barrial en Uriburu de aliarse con Cambiemos. Esta es Juan Pablo, su versión. A ver. Todos saben que yo desautoricé al compañero que hizo eso. Todos los medios tienen los registros que quien les habla desautorizó al compañero Ángel Roseló por esa alianza, que la considero no solo un error político, sino que considero de que no corresponde, y menos que menos, aliarse con el enemigo. Bien. Porque, a ver, el enemigo es la derecha, y la derecha está representada por una alianza que integran el PRO, otros partidos provinciales y nacionales, junto al radicalismo. La nueva alianza de la derecha en el país. Ángel no puede aliarse con ellos, y lo he dicho públicamente. Entonces, echarme la culpa a mí del proceder político de Ángel me parece una bajeza, honestamente. Y además termina diciendo que eso lo aleja de Convergencia. Miren, yo quiero decirle algo a Pascual. Era más fácil decir que se hizo silotista para tener recursos de la provincia para poder gobernar que salir a atacarnos a nosotros. Que diga que eso es lo que él lo llevó a pasarse a otra línea interna del partido y alejarse de Convergencia. Con la cual yo no pertenezco a esa línea porque yo, y quien les habla, soy integrante del Movimiento Vita y llegué a diputado por el Frente Peronista Barrial. Ahora, yo no puedo estar controlando a Ángel Roseló en Uriburu, aunque le hayamos dicho que no corresponde hacer eso. es una decisión política de Rosselló de no estar con los otros dos concejales, la cual no comparto para nada. Y nunca voy a hablar eso, porque quien les habla cree y considera que las bancas no son personales, son del partido. A contracara de otros que creen que la banca es de ellos, yo creo que la banca es de la organización política por la cual se llegó. Está claro, Tapera, eso. Bien, pero por lo que describís, y más allá de este tema puntual, hay una situación interna que el Frejupa lo mantiene convulsionado. Digamos, vos estás hablando vos mismo del ciliotismo como un sector, no sé si enfrentado, pero por lo menos con bastantes diferencias con ustedes o con Convergencia. ¿Cómo crees que va a decantar esta situación en este menos de un año que quedaría para que haya un proceso electoral? A ver, la ebullición interna del peronismo no significa que sea un enfrentamiento de blanco o negro. Es normal de que en el peronismo haya distintas vertientes. Es lo más natural del peronismo, es un movimiento. Y como tal, contiene a muchos sectores que además no son peronistas. Otros sectores igual se encuentran dentro del peronismo y de una alianza que ha generado el peronismo como el Frejupa. Nosotros no tenemos ningún enfrentamiento con el gobernador. Podemos tener diferencias. Yo tengo diferencias con Sergio, como las tenemos con otros sectores del peronismo. Ahora, tengo en claro que el que no trabaje para la unidad o es un imbécil o es un traidor. Porque la tengo clara esa, ¿eh? No me van a encontrar a mí en una trinchera tiroteando a mis compañeros de banca o a mis compañeros de gobierno o a las distintas vertientes que integran el Frejupa y el Frente de Todos. El enemigo es la derecha, que es mucho más grande que todo eso, que son las corporaciones y el imperio. Entonces, Fernández, que es un nene caprichoso, que me disculpe Pascual, se está comportando como un nene caprichoso, no puede utilizar la trinchera de un desacuerdo con un concejal de su pueblo para atacarnos a nosotros, y menos una organización como el Frente Peronista Barrial, que una organización de base. Tapera, ¿qué crees que tiene que hacer el gobierno provincial en la gestión, en su relación con el pueblo, vamos a decirlo así, para recuperarse electoralmente, que es uno de los objetivos para que, digamos, la provincia no termine en otras manos el año que viene? Bien, creo que el problema que tiene el justicialismo en la provincia de La Pampa y el Frejupa en la provincia de La Pampa y todo el frente de todo en el país es la enorme necesidad de que una mesa política baje líneas claras, retome la iniciativa política y vuelva a tener empatía con el pueblo. Y recupere, para el justicialismo, el rol movimentista. Y deje de comportarse como un partido más del neoliberalismo y de la partidocracia liberal. Recuperar una plena acción política movimentista que recupera las banderas históricas del peronismo. Es así. ¿Ves que eso no está del todo satisfecho, digamos, ahora? ¿En qué lo ves? ¿En conductas, en gestos, en costumbres? Si no hay una mesa política que baje líneas claras y arme una orgánica concreta para que los militantes tengan una línea directa con los dirigentes y así bajar al pueblo, es imposible que se pueda llegar a normalizar la situación del Frente de Todos. Hay que institucionalizar el Frente de Todos y el Frejupa. Y eso se institucionaliza con una mesa política. Bien. ¿Qué opinión tenés del gobierno municipal de Santa Rosa? Es una buena gestión. Uh-huh. Es una buena gestión. Ha tenido varios aciertos. Tiene el apoyo de la provincia, igual que todas las municipalidades, porque en la provincia de La Pampa no se hace diferencia entre municipalidades chicas y municipalidades grandes, ni tampoco con los municipios opositores. Y ha tenido aciertos muy importantes, como es la estatización de la línea interurbana, una política en la recolección de residuos y del tratamiento de dichos residuos que garantizan una vida más sana a futuro, una buena política en el mercado municipal, uh-huh, y la necesidad de convocar a los pequeños y medianos productores para crear un mercado alternativo, eso habla de una buena gestión y de una clara decisión política de estar junto al pueblo. Puedo coincidir o no con otras cosas, con Luciano, pero es una buena gestión. Bien, te hago una consulta, la última, por lo menos de mi parte, después si querés plantear alguna otra cuestión te escucharemos, pero ¿tenés algo que decir sobre la situación que generó Franco con sus dichos del año pasado, pero que se viralizaron ahora respecto de Pampetrol? No, lo vamos a hablar en el bloque y Franco, que es un hombre muy inteligente, va a saber explicarlo él. Tapera, gracias, y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. Bueno, repudiar lo que ha sucedido en la Corte. Gran tema. La verdad que es lamentable que la Corte asuma funciones que corresponden estrictamente al legislativo. Estamos cuasi ante un golpe institucional. Es gravísimo lo que ha sucedido, y más grave es que diputados de la oposición, lejos de defender al Congreso, se dediquen a acompañar a esos sectores, a la justicia, para convalidar el hecho de atentar contra la institucionalidad de la República. Gracias y de vuelta. Aún más grave. Sí, perdón. Sí, sí. Aún más grave es que la Corte se arrogue el derecho a poner en vigencia una ley ya derogada. Eso es más grave ahora. Gracias, Tapera. No, gracias a ustedes y que tengan buen día.